rezo comprendí que en esto de ser humano en la mente hay un villano y que el miedo es su alimento. Por eso hay que andar atento con la palabra en las manos. Con la palabra en las manos. Venga la noche y el día. Venga la lluvia y el sol. Venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón. Venga la noche y el día, venga la lluvia y el sol, venga la risa y el llanto que tengo en mi corazón, venga el silencio profundo que tengo en mi corazón. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué era eso? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lautaro? Un abrazo. Bien, ¿vos? Caluroso a la radio comunitaria nuestra. Gracias, muy lindo. Un beso a la audiencia. Marisol Lerín, del otro lado de la piola. ¿Qué era eso que escuchábamos? Hermoso, loca. Ay, ¿viste? Lo escuché hace poquito, me fui de viaje a Córdoba y allá lo escuché. Es de Chile. No me acuerdo bien el nombre porque no ando reteniendo muchas cosas últimamente. Uh-huh. Ahora lo busco. Andrés Rivero, no sé cuánto. Mira. Y me pareció muy impactante cuando lo escuché. Hermoso. Todo el recorrido que hace de lo que plantea tan poéticamente, profundo, simple, rural, como me gusta. Uh-huh. Así que bueno, nada, no pensé mucho y dije, ahí está. A pleno. Y además me llamó, me puse los auriculares al final del tema. Hablaba del corazón y el corazón latía atrás, tuk, tuk, tuk, tuk, sí, que era supongo un cultrún o un bombo o algo por el estilo, sí, ¿no? Sí, digo, sí. Muy fuerte. La llamo para hablar sobre Domingo Faustino Sarmiento. No la llamo para hablar sobre Domingo Faustino Sarmiento, pero sí esto de aprender, educar, enseñar. De distintas formas, hablamos con Matías de la Bandeira, docente de la educación pública, maestro, sí. Hablamos con una experiencia en el conurbano bonaerense que tiene otra forma de enseñar, que tiene que ver con el compartir, con la Latinoamérica, con uh-huh. un montón de cuestiones. Hablamos con un proyecto más libertario en el Valle de Río Negro y Neuquén. Y sabemos de la existencia de Fuente Serena en San Martín de los Andes, y queríamos hablar con otra educación que no íbamos a llamar al dueño del FASTA y al del San, claro. al del San Pablo. Ahí sí te podrían hablar perfectamente, seguramente, de Sarmiento. De Sarmiento iba de otros seres. Exactamente. ¿Qué onda? ¿Cuánto hace que existe Fuente Serena en San Martín? En San Martín de los Andes hace 27 años. Y en el resto del país, digamos, como experiencia, ya va a estar en los 60 y pico de años, con un camino bastante largo y arduo, muy interesante, que empieza en La Plata. Pero acá en San Martín, ya sí, pasa el tiempo volando. ¿Seguís? Hace 17 años que estoy. Eso, seguís estando relacionada con la escuela. Sí. Bien, sí. Y recién dijiste en San Martín 20... 27, 20, sí. O sea, pará, ¿hoy están yendo hijos de quienes fueron a Fuente Serena? Claro, a ver, no, todavía no. Hay chicos en la facultad que, pues sí, podrían ser padres, pero todavía no han llegado sus hijitos. Bueno. Ahora no me acuerdo de ninguno que, uh-huh, que uh-huh. tenga hijitos, pero ya están en edad. Exacto. Y vienen a visitar la escuela, de las cosas preciosas que tiene la escuela. Es que más allá de cuando egresan y toda esa formalidad que en mucho no nos interesa, pero que es parte de la estructura, nos vienen a visitar, así que vamos viendo todos los recorridos. Che, Marisol, ¿qué tiene? ¿Por qué es distinta lo que se da, aprenden, enseñan, interactúan en Fuente Serena y la educación, y no sé, y la 279? Yo creo que, no sé, me parece que todo es distinto. Ajá. Que dentro de todas las escuelas, incluso adentro de una escuela, están sucediendo cosas muy distintas. Por supuesto que las sostenemos las personas, ¿no? Pero pasan cosas preciosas en todos los sistemas, como también pasan cosas espantosas, como todo lo que tiene que ver con el ser humano. Uh-huh. Pero la educación es bien sensible porque, bueno, estamos hablando de nuestros tesoros, de los seres que están creciendo y los vamos acompañando. Y si pensamos en algo distinto, a grandes rasgos, justo ahora nosotros no tenemos edificio, hace años nunca tuvimos, uh-huh. pero estamos funcionando en la parroquia y nos toca compartir con una escuelita rural muy hermosa. Uh-huh. Y ahí, bueno, uno siente que, no sé si son más las diferencias, sino muchas cosas que se pueden entrelazar. Pero bueno, el silencio, por ejemplo, es una de las cuestiones que nos interesan en el sentido de poder trabajar uno con uno mismo, sobre todo, ¿no? Como una conexión con la tarea propia, así que desde los 3 añitos se va trabajando mucho en espacios donde podamos estar tranquilos en silencio. Y bueno, la formación para estar en nuestras escuelas tiene que ver principalmente con poder ser lo más coherentes posibles, ¿no? Cuando un maestro, una maestra invita a alguien a leer, por supuesto que no lo va a hacer desde un lugar solo de predicamento o de poder, sino porque uno sabe y transita lo que es la lectura con una relación muy profunda. Entonces ahí las palabras en realidad, bueno, son portadoras de una coherencia. Así que la formación se hace, se da un espacio para quienes nos hemos. Yo me recibí de maestra acá en el IFD número 3, uh-huh. y mis hijitos iban, ahora son gente grande, uh-huh. iban a la escuelita y me invitaron, y bueno, empecé a conocer, y estuve un tiempo haciendo una inscripción, haciendo observaciones, comprendiendo, y sobre todo intentando elegir algo que me identifique, ¿no? Y bueno, quedé ahí en todos estos años. Uh-huh. Esta escuela empieza con estudios de 3 mujeres maravillosas, una era concertista de piano, otra historia, profesora de historia, y una bailarina que se encuentran después de venir de distintos lugares del mundo, incluso entre ellas estaba Dorothy Link, que junto con su esposo se habían exiliado de España en la época franquista, uh-huh. y llegan a Tucumán y ahí materializan un espacio. Ella en la educación era la que tocaba el piano, y empieza a trabajar en una escuelita de chicas la música desde un lugar principalmente no técnico. Entonces chicas que no sabían leer música y que no se autorreconocían como músicas ni como ejecutoras de instrumentos, hicieron un cancionero preciosísimo de canciones de cuna de que le venían sin la formalidad de conocer el lenguaje. Por ejemplo, ese cancionero se llama Fuente Serena, por eso nosotros nos llamamos Fuente Serena, y después cada escuela en las 36 que hay en todo el país se llaman como lo quiere su comunidad. Uh-huh. Entonces, cuando ellas se encuentran, lo primero que empiezan a trabajar es en la formación de los maestros y maestras o de los seres que están ahí como idóneos acompañando a chicos y chicas. En ese sentido es que lo interesante es que surgió con un montón de gente con la inquietud de lo educativo, pero que no eran docentes, eran distintos profesionales, gente que le interesaba, que entonces empiezan a trabajar en eso, imaginándonos que los adultos ojalá no seamos paredes, sino puentes, y no pensar en solo priorizar en una experiencia lo intelectual, que también a veces sí puede ser que en algunos espacios nos pongamos un poco priorizando el contenido y todas esas cuestiones. Bueno, en nuestra escuela tratamos de ver la integralidad, no solo de los chiquitos y las chiquitas, sino sobre todo la nuestra como adultos, que ojalá hagamos un camino creativo para expresarnos y para hacer cualquier tarea, escribir una poesía, limpiar el baño, arreglar un techo, bueno, lo que surge en las convivencias tan, tan enormes que son las de sostener una educación en lo cotidiano, y que podamos transitar todos con la misma entrega, con la misma entereza, con el mismo gusto, para, bueno, pensar en que este mundo lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Siempre si nos sentimos como que el mundo nos atropella y pasan solo cosas o es tanto lo espantoso que nos deja un poco inmóviles. Y en realidad, bueno, en el cotidiano está lleno de cosas preciadas para atesorar, para cuidar, para alimentar. Uh-huh. Y bueno, ese cotidiano con los chicos, las chicas, es coherente cuando nosotros lo vivimos y lo sentimos como grupo de maestros, ¿no? La escuela, algo hermoso es que uno no se siente solo y que está muy feliz de poder abrir todos los días la puerta de la escuela con otros seres que están con esa inquietud, con su particularidad cada quien, ¿no? Así que bueno, estas mujeres trabajaron en esa formación y en un momento hijos de amigos llevaban sus chiquitos a un espacio que le decían la escuelita y la pasaban bárbaro. Entonces tenían, no sé, la geometría, las ciencias, la historia, desde un lugar muy creativo, porque se sigue sucediendo, que es que se pinta sobre lo que se escuchó hablar o se escribe, digamos, la gran invitación es escribir lo que te acuerdes de lo que contó aquel maestro o maestra. Y bueno, cuando nosotros contamos, primero que las fuentes que buscamos tratamos de que sean las más profundas posibles, no usamos ni manuales ni transposiciones didácticas, buscamos el material primera mano, digamos, estudiamos ciencias del Curtis, la geografía, bueno, hay un libro hermoso que es el Strahler sobre geografía física, y así en este mundo está lleno de material espectacular. Uh-huh. Poder cuidar de acceder a esos materiales para compartirle a los chicos y chicas lo mejor que podemos. ¿Sabes qué se me viene a la cabeza? Digo, un montón de imágenes en relación a cómo transmitir esto de lo que uno sabe. Sí. Si arrancamos por el primer proyecto que sacamos al aire, lo que hablaba concretamente es de una paridad, de una inclusión, de reconocer al otro. Es loco porque era un proyecto que estaba en el conurbano bonaerense, pero me saludaron diciéndome "my my", por lo tanto tenían, sí, tenían una idea de la inclusión sobre el otro que me parece súper interesante. Después hablé con Matías y toda la diversidad que podés encontrar adentro de la escuela pública, porque la realidad que es gratuita, por lo tanto, uh-huh, aquel hasta el más de los pobres puede ir a la escuela pública, ¿no? Uh-huh. Y en el tercer lugar, un proyecto que hablaba desde el juego, desde el aprendizaje, justamente eso, desde lo corporal, desde el juego, desde hacerlo colectivamente, con distintas comisiones, las cuales iban armando la estructura de la escuela a medida que va progresando. No nos podemos parar de un solo lugar, evidentemente, para aprender, para enseñar. Bajo ningún punto de vista. Creo que el lugar principal, creo que es creer en lo que uno está haciendo. Y también hay una cosa muy sensible, interesante, que personalmente me ha inquietado siempre y que amo de nuestra escuela, es no tener como un interés de pensar en una formación concreta, sino al revés, como adaptarnos a cuidar estos seres que te digo que son espectaculares y cada quien trae su inquietud y su particularidad y ahí aparece la diversidad infinita que hay cuando nos juntamos dos personas. Uh-huh. Y que sea una cosa desinteresada, ¿no? Encontrarnos y lo mejor que podamos dar cada quien, tanto maestro como chico, chica, es ese momento precioso de estar en un presente profundo y constante. Y una cosa afectiva interesante, que es que, bueno, no somos familia sanguínea, pero el hecho que vos estés acá, ya te quiero, no tenés que ser inteligente, ni hermoso, ni de determinadas características para que nos querramos, porque somos seres humanos, nos queremos y también queremos a las plantas y a los animales. Ese gesto o eso no es discursivo, ¿no? Hay que sentirlo, porque justamente los chiquitos, las chiquitas y los jóvenes tan sensibles se dan cuenta de nuestra coherencia, ¿no? Se dan, uh-huh, cuenta y ven a través nuestro. Entonces, la verdad que el gesto humano de los maestros no sabemos ni más ni menos. Traemos algo desinteresadamente para compartir y pasar un instante donde, bueno, priman cuestiones que es como estar tranquilos, poder escucharnos, escuchar la palabra del otro, poder hablar. Justamente lo maravilloso es que a cada quien lo que le llama la atención es completamente distinto, así que ahí aparece algo hermoso, que es que los chicos y chicas no tienen que seguir una vara, un parámetro de nada, porque el parámetro y la vara la tenemos dentro cada quien y todos tenemos que trabajar cuestiones distintas. Entonces, es como un lugar, yo te diría, como de descanso, encontrarnos en un descanso de poder nutrirse en todo sentido, en el más amplio, no solo los contenidos, que son la gran excusa para que podamos estar juntos, la verdad, sino en el nutrirnos de tener una buena relación con los amigos y amigas, que es de las cosas que a todos, no solo a los chicos, a todos realmente nos importan, que nos quieran, que nos acepten, poder solucionar los temas que se presentan. Digamos, nada es color de rosa, si bien, tratamos de que nadie sufra, por supuesto, pero bueno, la verdad la vida no es tan simple. Y trascender esos momentos difíciles o las cosas que aparecen como dificultad, creo que es de lo que realmente es un hecho educativo, pedagógico, profundo para la vida, pensando que la escuela tiene que servir para la vida, no una carrera institucional, no solo, bueno, apartarla de lo que suscita cada quien. Apoyo sobre el tercer proyecto que escuchamos en el programa, hablaban de los papás son parte directa de la escuela, la construyen, son parte de las cuestiones que se van dando dentro de la escuela y demás. El volu cuestionamiento a Fuente Serena en este pueblo los papás no pueden entrar a la escuela. De última, si cuestionaría. Cierra la puerta. Claro, te cierran la puerta a la cara. ¿Qué onda el volu cuestionamiento? Te cierran la puerta a la cara. Para los que no saben el horario, nosotros leemos disposiciones generales en febrero para cuando empiezan, para los que igual, no conocen. Igual está bueno aclarar a propósito porque sí, para porque mí es el volumito de San Martín de los Andes. Sí, sí. Entonces el horario de entrada es 8 y 10 para las familias y tienen hasta 8 y media para llegar. Entonces hay 20 minutos, hay un maestro, una maestra siempre esperando afuera porque bueno, nos saludamos entre los chiquitos, los acompañamos, vienen nenes desde los 3 años, de sala de 3 años hasta séptimo grado. Y aparte de ahí, bueno, tenemos la posibilidad de hablar con la familia por si necesita algo o nosotros queremos comunicar algo. Y 8:30 entramos todos, se cierra la puerta y empezamos el día, digamos. Todo es culpa del mundo adulto, porque todos sabemos que en nuestra cultura argentina, obvio, y yo estoy incluida ahí, es como que siempre un poquito más, ¿no? Sí. Sentimos que, no solo sentimos, nos ha pasado que si no es a las 9, llegamos a las 9 y el cuento o la necesidad de cada quien particularmente. Por supuesto que es muy importante, pero nosotros no podemos atender todas esas necesidades individuales y eventuales. Imagínate una fábrica que uno entra a laburar 8:05, el otro 8:10, claro. El otro 8:15, el otro 8:20, sí, y no arranca nunca. En las escuelas a veces se siente como esta cosa media laxa. Bueno, nosotros no somos laxos, excepto cuando se largan el bar a las 8 en punto y están todos en camino. Bueno, ese día se deja la puerta abierta, por supuesto. Sí. Pero en el cotidiano es como, bueno, respetar eso y a veces llega la gente que firmó la circular y dijo, sí, qué lindo, qué hermoso eso que cierran la puerta y un día les pasa y golpean la puerta y quieren entrar y te explican y vos le decís, no. Y es horrible, pero pasa y se tienen que ir y bueno... Es así. Igual los horarios que tiraste... sigue pasando. Por lo menos hasta cuando iba a AUCA, los horarios que tiraste son los mismos que la 274. La 274, sí. A 8:15 hasta... Cierra la puerta. Cierra la puerta. Y después te la fumás afuera hasta 8:30, sí. Que recién abren de vuelta. Y lo lamento. Y después se vuelve a cerrar. Sí. Pero bueno, también el mito de que las escuelitas alternativas son como, bueno, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, bueno, no es nuestro caso. Y ahí en eso entra también la cuestión de la manera de vincularse de los padres, de las familias, las madres, quienes están a cargo de los chicos y chicas, es la verdad que es un vínculo que también puede ser tal vez una diferencia de algunas otras experiencias, pero ya te digo, para mí la diferencia radica en lo diverso, en... y no como algo que lo nuestro, digamos, sobresale, ¿no? sino que en nuestro caso el trabajo es pensando también en función de los chiquitos y chiquitas, de que los que tenemos que modificar cuestiones somos los adultos y adultas que los acompañamos, no pensar que los chicos son dispositivos que, bueno, ay, mira lo que hace, o qué bien, o qué mal, o cuánto, sino que, bueno, si este chico o esta chica está entendiendo esto, quiere decir que es lo que nosotros les estamos mostrando. Y ahí como padres, madres, maestros y maestras estamos en el mismo nivel y no hay y tratamos, por supuesto que a veces no puede suceder, no hay disputa porque es un trabajo en conjunto. Entonces tenemos entrevistas individuales para hablar de cada chico, de cada chica, y ahí podemos pensar qué pequeñas cuestiones a partir de lo que vamos viendo, de lo que van sucediendo en sus trayectorias, podemos cambiar en conjunto. Entonces, ahí eso, no tirarnos la pelota, ¿no? Ay, pero mira la madre, ay, no, y las maestras, uh-huh. No entrar en ese mundo que se pone mezquino porque se pierde de vista el chico y la chica, ¿no? Empezamos nosotros a querer sacarnos responsabilidades. Y en realidad, en este mundo sensible, cada quien va comprendiendo las cosas en el momento que puede y nos acompañamos, nos uh-huh. acompañamos. Y después, bueno, después está el sostenimiento de lo económico y del funcionamiento, que sí, por supuesto, son completamente parte, porque, bueno, la escuela surge con estas mujeres sin pensar en el fin de lucro, así que nunca, digamos, el tema del dinero es el tema, solo que en cuanto el Estado o quien sea no puede poner ni edificio, ni completamente todos los sueldos, ni los materiales, lo tenemos que hacer nosotros de algún modo. Uh-huh. Entonces, acá, por ejemplo, lo histórico es que hacemos ferias de tulipanes. Aparte, las familias hacen un aporte, dividimos los gastos en que hay y hacen un aporte para el sostenimiento mensual, por ejemplo, para pagar el sueldo de los maestros y maestras. El Estado también hace un aporte para una parcialidad de algunos sueldos, no de todos, y esto empezó hace unos años, pero durante 23 años la escuela no recibió aporte del Estado uh-huh. para sueldos. Nosotros, nuestra aspiración mayor siempre es ser, bueno, pública ya es la escuela es pública, la gestión es privada. Nos encantaría que Neuquén tenga la posibilidad en el Consejo Provincial de que hayan experiencias comunitarias o sociales o de otra índole, que es esto de que no es una empresa y no es el dinero el que nuclea, sino el único interés de sostener una experiencia educativa, pedagógica. Marisol, para ir cerrando, en las otras entrevistas salió la tecnología. No lo planteé yo, pero salió la tecnología. ¿Qué onda la tecnología en todo este paso de los años? Retrógrados seríamos. Digo, una vez alguien me dijo algo más elegante, que era como que me dijo retrógrado. No está la tecnología, o sea, sí con, por ejemplo, proyecciones con el cine es parte fundamental de toda la experiencia de la escuela, cine clásico sobre todo, uh-huh. y con poner un cañón proyector o imágenes, todavía tenemos diapositivas, que es de las cosas más lindas que nos pasa, porque los chicos hacen tapiz medieval donde bordan, y entonces, por ejemplo, las imágenes de lo que van a abordar a lo largo de los años las sacan de diapositivas. Y después, bueno, también para diversos temas. Pero no hay computadoras, uh-huh. Así para que los chicos accedan. Sobreentendemos de que lo tienen, pero recontra mano. Tienen, por ahora, por lo menos en nuestra comunidad, no hay nadie que quede afuera del uso de celulares, lo que sea. Creo que es más, les ocupa como mucho espacio en la vida, y acá tratamos de como ir por otros caminos. Así nos pasa, por ejemplo, con la literatura y con todo, que bueno, Harry Potter seguro que es espectacular y les encanta, pero en la escuela leemos otras cosas, ¿no? Uh-huh. Clásicos, bueno, cuestiones que no es que es difícil de acceder, porque hoy en día se accede a lo que uno quiera, pero que, bueno, no son parte de la historia indiscutible de calidad de la humanidad. Así que lo mismo la música. Estamos como en otro tiempo. Bien, y nos encanta. Está bien. ¿Algo más que agregar, que contarle, que decirle a los vecinos, a las vecinas, a quienes están escuchando la radio en este momento? ¿Sarmiento, era, Sarmiento era bueno? No, Sarmiento es un ser muy interesante. Creo que hay que estudiarlo profundamente. Y después, la verdad, que también cortar camino, decir que alguien es bueno o malo, bueno, sí, no, sí, se posiciona sí, todo sí, el tiempo, sí. ¿No? Pero no, creo que la escuela, una de las cosas que nos pasa, o que también, no sé si es el tema, lo criticado, es que, bueno, no hay una página para saber sobre la escuela, que no hay, nos interesa el de boca en boca, el encontrarnos, así que a quien le interese, ya sea como maestro, maestra, o a la familia que le interese, se puede acercar y podemos charlar. Porque, bueno, ahí surge una cosa hermosa que la planteaba la canción, tal vez, que juntarnos en la mirada y poder conversar son de las cosas preciosas que son prioridad. No sé, y el contenido también, ¿no? Pero para eso, para poder mirarnos, para poder entendernos, para poder respetarnos, querernos, y así desinteresadamente, ¿no? No esperar. Porque también está a veces ese prejuicio de, bueno, van a salir niños pintores. No, la pintura es un espacio de expresividad, entendemos que expresarse con el cuerpo, a través de la pintura, la danza, cantar, un instrumento, tiene que ser algo mucho más natural y no pensando en el éxito o en la carrera profesional o en definir que los chicos ya sean o tengan un perfil que los adultos estemos ahí imponiendo. Bueno, eso, acérquense, estamos funcionando la parroquia, también estamos funcionando, los chicos más grandes están por ahora en la Fundación Catalina, que desde hace tiempo venimos trabajando en distintas cuestiones, entrecruzadas y dándonos una mano como entre organizaciones que la verdad nos cuesta subsistir. Y bueno, ahí han surgido cosas preciosas y sobre todo hay un patio enorme. Pero bueno, en el centro, en la parroquia, se pueden acercar, que es más accesible, y podemos charlar sobre lo que les interese a quien sea. Marisol, te mando un abrazo grande, muchas gracias. A vos, un abrazo. Cuídate. Marisol Lerín, Fuente Serena, la última de las experiencias que queríamos. Hay millones de cosas, Digo, puedo hacer 278.500 programas sobre el tema. Nos vamos, se me cruzaba este por la cabeza. Pablo Milanés, a todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone viejo los corazones. Pero en casi todas las entrevistas salió la tecnología en el medio. Algunas que pregunté y otras que salió solo por el hecho de que me parece que tenía razón Luca, que el hombre siempre es el mismo, lo que cambia es la tecnología, decía. Y se le ocurrió junto con otro amiguito de los barbitúricos, Andrés Calamaro, hacer años de Pablo Milanés. Y con eso nos vamos, pasan los años y nos vamos poniendo tecnos. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. ¡Come on! Fuck it! ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambian los... volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaron parte de una verdad. No, no, no, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecno. El amor no lo reflejo como ayer. Cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de temor. A nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. Porque años atrás tomar tu mano, robar tu peso, sin forzar un momento, formar en parte de una verdad. ¿Qué te pasa, man? ¿Qué te pasa, carajo? ¿Sos callejero vos? Bancátela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Ya! Temor. Del tema también participa Ton Lupo. Al principio está Ton Lupo, que es, habla Luca, Ton Lupo y Andrés Calamaro. Parece una conversación así muy profunda entre ellos. Te puedo imaginar una conversación entre esos tres, ¿no? Pajarito. Esto fue a Nadie Le Gusta. 11 de septiembre. Ni Torres Gemelas, ni Derrocamiento de Allende, ni Día del Maestro. 11 de septiembre. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.